No, lo que no está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo, con intereses. Pues nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces sí podemos entregarlo sin problema a los 30 si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante. Con alimentos, o sea, nos pasaría, porque no podrían ellos. Pasaría adelante, tiene que ser un acuerdo de Estado, incluso entre los bancos, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa.